baby, say my name. Solo quiero lo ve. Por favor, no llores. Y yo qué mierda sé. Vamos sin plan B, olvidando favores, viendo varios colores. Y ellos hablando de trap, mané que yo soy el rap. Aunque yo no quiero trap, mis negros son rap, mis blancos toman el black. Si tu puta quiere mi crack, I don't give a fuck. Estamos rompiendo bikini, estamos bebiendo martini. Estamos encendiendo my feeling, estamos rockeando la serie. Hey, hey, no tengo horario ni reloj. Mi banda huele a money, money. Siempre caminamos destroy, caminamos destroy, yeah, yeah, yeah. Vida, no tengo más. Siempre ando fresco por la calle, baby diva. Dale gas, acomódate el pelo que te caigo, baby. No, ella dudó, pero no dudo porque me buscó. Solo soy yo, solo sos vos. Así que agárrame, vamos, destroy. Hablando de trap, manica, yo soy el trap. Aunque ya no quiero el trap, mis negros son trap. Mis blancos toman el black. Tu puta quiere mi crack, I don't give a fuck. Estamos rompiendo bikini, estamos bebiendo martini. I don't give a fuck, estamos encendiendo my Philly. Estamos rockando la city. Ya no sé ni dónde ando, pero ando. Destroy, esa tipa se hace la otra, pero sabe quién soy. Yo no tengo nada encima, solo un poco de alcohol. Noches largas sin dormirme ni poder ver el sol. Ya no sé ni dónde ando, pero ando destroy. Esa tipa se hace la otra, pero sabe quién soy. Yo no tengo nada encima, solo un poco de alcohol. Noches largas sin dormirme ni poder ver el sol. Chequeando el cielo, huele a mí.